Bienvenida, bienvenido al día 14. El equilibrio en silencio. Hemos estado meditando juntos por 2 semanas. Hemos abierto nuestros corazones y mentes al concepto de la salud perfecta y la creencia de que es algo que todos podemos lograr. También hemos dado los primeros pasos juntos para crear equilibrio y más alineación en nuestras vidas diarias. Tenemos una nueva comprensión sobre por qué es tan importante cuidar nuestros cuerpos, los vehículos de nuestras almas. Tomemos un momento para reconocer y agradecernos a nosotros mismos por seguir comprometidos con nuestra práctica de meditación diaria. Acomódate en un lugar agradable y escucha a Deepak mientras nos guía hacia ese lugar de silencio y calma, donde podemos conectar con el Espíritu, con nuestras intenciones más sinceras. Y luego, llevaremos esa conexión y ese poderoso lugar de calma a nuestras vidas diarias. We've spent this week talking about ways in which we can bring balance into our lives. So many of these paths to equilibrium involve changing habits. Hemos pasado esta semana hablando de maneras en las que podemos traer equilibrio a nuestras vidas. Muchos de estos caminos hacia el equilibrio implican cambiar hábitos. Improving our eating, social, and fitness habits, for example, helps us achieve balance in our lives. The sustained practice of meditation is certainly a staple of a balanced lifestyle. Mejorar nuestros hábitos sociales, de ejercicio y de alimentación, por ejemplo, nos ayuda a obtener equilibrio en nuestras vidas. La práctica prolongada de meditación es ciertamente un elemento esencial de un estilo de vida equilibrado. Yesterday, we learned how yoga asana practice helps us create a good seat for the soul so that it's better positioned for meditation and its ultimate goal of spiritual enlightenment. Ayer aprendimos cómo la práctica de asanas del yoga nos ayuda a crear una buena base para el alma, para que esté mejor posicionada para la meditación y su meta máxima de iluminación espiritual. If you practice yoga, you likely know how wonderful you feel throughout the day after your practice, balanced in your body and in harmony with everyone and everything around you. Asana practice is the perfect preparation for meditation, as the mind is calm and ready to enter even greater stillness. Si practicas yoga, probablemente sepas lo bien que te sientes durante el día después de tu sesión. Equilibrado en tu cuerpo y en armonía con todos y todo a tu alrededor. La práctica de asanas es la preparación perfecta para la meditación, ya que la mente se encuentra tranquila y lista para entrar en una quietud aún más grande. Through meditation, we have a variety of experiences, but one that offers the greatest benefit is that we find ourselves in that place between our thoughts called the gap, or pure consciousness. A través de la meditación, tenemos una variedad de experiencias, pero la que ofrece mayores beneficios es en la que nos encontramos en ese lugar entre nuestros pensamientos llamado la brecha, que es conciencia pura. In the gap, we can plant the seeds of our most heartfelt intentions and take from it the stillness of the true self back into our activity. And we do all this without effort, simply by closing our eyes and repeating our mantra. En la brecha, podemos sembrar las semillas de nuestras intenciones más sinceras, extraer de este lugar la quietud del verdadero yo y llevarla afuera, hacia la actividad. y lo hacemos sin esfuerzo alguno, simplemente al cerrar nuestros ojos y repetir nuestro mantra. So, today as we prepare to meditate, let's set our own personal intentions for perfect health. It can be anything you want, but make it as specific as possible. Entonces, hoy, mientras nos preparamos para meditar, establezcamos nuestras propias intenciones personales para la salud perfecta. Puede ser cualquier cosa que desees, pero hazlo lo más específico posible. For instance, if you want to incorporate more exercise into your life, your intention could be, I intend to walk 20 minutes every day. Whatever is important to your well-being, create that intention and then release it into the womb of creation before you begin your meditation. And watch how it manifests in your life. Por ejemplo, si quieres incorporar más ejercicio en tu vida, tu intención puede ser, tengo la intención de caminar 20 minutos todos los días. Crea la intención para cualquier cosa que sea importante para tu bienestar. Luego, libérala dentro de la matriz de la creación, antes de comenzar tu meditación, y observa cómo se manifiesta en tu vida. Before we enter into silence, let's consider our centering thought. I intend to take steps each day toward perfect health. I intend to take steps each day toward perfect health. Antes de entrar en silencio, consideremos nuestro pensamiento central. Tengo la intención de dar pasos cada día para lograr la salud perfecta. Tengo la intención de dar pasos cada día para lograr la salud perfecta. Now let's begin. Find a comfortable position and close your eyes. Ahora comencemos. Encuentra una posición cómoda y cierra los ojos. Take a few moments to breathe consciously, inhaling and exhaling with awareness. Toma unos momentos para respirar conscientemente, inhalando y exhalando con conciencia. Start to repeat the mantra. Om Ritam Nama. Om Ritam Nama. My intentions and desires are supported by cosmic intelligence. Om Ritam Nama. Comienza a repetir el mantra. Om Ritam Nama. Om Ritam Nama. Mis intenciones y deseos son apoyados por la inteligencia cósmica. If you find yourself distracted by thoughts, sensations or noises, just go back to mentally repeating Om Ritam Nama. Si te encuentras distraída, distraído por pensamientos, sensaciones o ruidos, simplemente vuelve a repetir mentalmente Om Ritam Nama. Continue with your meditation. I'll watch the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell, letting you know that it's time to stop. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo. Al final, me escucharás sonar una suave campana dejándote saber que es hora de parar. Om Ritam Nama. Silently now. Ahora en silencio. Om Ritam Nama. Please release the mantra. Inhale and exhale slowly and allow some time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Inhala y exhala lentamente y date un tiempo para descansar. When you feel ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. As you move throughout your day, take the experience of the silence into your activities and contemplate the centering thought. I intend to take steps each day toward perfect health. I intend to take steps each day toward perfect health. I intend to take steps each day toward perfect health. Durante tu día, lleva la experiencia del silencio hacia tus actividades y contempla este pensamiento central. Tengo la intención de dar pasos cada día para lograr la salud perfecta. Tengo la intención de dar pasos cada día para lograr la salud perfecta. Tengo la intención de dar pasos cada día para lograr la salud perfecta. Namaste.